si lo mato a él. Me muero yo si lo mato a él. Me muero yo. Solito, tengo muchos amiguitos.